Y decidimos llamar a este compacto La Luz y la Oscuridad. Siempre hay una especie de leitmotiv en cada uno de los compactos que presentamos. Por supuesto, tienen que ver con la historia de Roma. Y en este caso, para presentar a la dinastía de los Flavios. Ajá. Que fueron tres emperadores. La Luz y la Oscuridad porque hubo un gran emperador llamado Vespasiano, tuvo dos hijos y eran el día y la noche los dos hijos. Uno que hizo maravillas y el otro que resultó un tirano a la manera de Nerón o Calígula. Lo curioso es que en el caso del primero, de Tito, hubo un reinado maravilloso de parte de este príncipe, pero en Italia sobrevinieron calamidades sin cuento, entre ellas la destrucción de Pompeya, sepultada bajo las lavas del Vesubio. Ajá. Y en el otro caso, en el de Vespasiano, es innegable que durante esa época el tipo hizo grandes monumentos, prestigió las bibliotecas y demás, pero sus excesos y su crueldad lo llevaron a otros extremos. En el caso de Tito, también estaba el tema de que en algún momento antes de ascender al trono, la gente lo miraba con mucho recelo y muchos decían que el tipo tenía intenciones de desplazar en el gobierno a su padre. Ajá. El caso es que Tito, de un carácter tremendamente bondadoso y noble... ¿Era quietito? No, no precisamente. Pero estaba, es verdad que estaba triunfando en sus campañas militares en Oriente... Y en algún momento se hizo coronar en una ceremonia, lo cual dio en pensar al llegar las noticias a Roma que efectivamente le iba a disputar el poder a su padre. Bueno, esa coronación era una coronación que era parte de un ritual. Tito, al darse cuenta de esto, tomó el primer barco para Roma, llegó finalmente y se presentó de improviso en el palacio de su padre. Dijo una frase que aún hoy en día se recuerda y es famosa, que es «Heme aquí, padre, heme aquí», que significaba «todo lo que te pudieron haber dicho es mentira», ¿no? Y de esa manera probó que tenía un alma absolutamente llena de piedad filial y además de buena voluntad. Por eso el padre después lo asoció al gobierno de alguna manera y fue luego emperador. El otro, en cambio, Domiciano, el que se legó a sí mismo a la posteridad como otro monstruo, bueno, ese, además de todas las crueldades que perpetró, tuvo como característica ser uno de los tipos más originales en la manera de perder el tiempo. ¿Ah, sí? Claro, sí, era algo especial. Un predecesor mío. Sí, efectivamente, vos naturalmente lo superás en muchos aspectos, ¿no? Pero en materia de creatividad el tipo tenía lo suyo. Dícese que en los primeros tiempos de su reinado se encerraba en una habitación y no hacía absolutamente nada salvo el peculiar oficio o actividad de cazar moscas. Cazaba las moscas y con un punzón muy agudo que tenía las iba ensartando hasta que hacía una brochette. Ajá. De ahí venía el chiste de que un secretario que tenía él personal, cada vez que venía alguien y le preguntaban, pero en este momento hay alguien con el emperador, el tipo decía, no, ni una mosca. ¿Ve cómo son las cosas? He ahí la prueba de que no importa lo que una persona parezca, en la cancha se ven los pingos y lo importante está dentro de uno mismo. Como dice el tema de Dizzy Cooper, que vamos a escuchar a continuación. Ajá. Tema de su disco solista, que se llama Secas Dizzy Cooper, pero el tema Within Yourself, dentro de ti mismo, es el que escuchamos a continuación. Dizzy Cooper, no digas no.